mi vida TV y otro rollo ya no van a ser tan relevantes. Y nadie le importará si ya le tronaron el ejemplo. Buenas tardes, oyentes de Radio La Caprichosa. Un poquito tarde, pero seguro. Y después de una semana de ausencia, recuperándome todavía un poco de la garganta, de la voz, de los mocos, de todo un poco. Nuevamente estamos acá en otra emisión de Universo Paralelo por Radio La Caprichosa 97.1. Comerciales para apoyar el Teletón y para cómo quitar las manchas de la ropa. Y si tú también eres mexicano, no tendrás que preocuparte del tigre en tu tanque, si chocaste mil o del fuego del señor. Hoy es 29 de enero del año 2018, son las 18 horas 19 minutos y les cuento un poco qué tenemos para el día de hoy. La molestia y el malestar causado por parásitos, porque la revolución no se televisará. Bueno, en el día de hoy va a estar, como siempre, la columna de la Correpi de Paula Ochoa, que viene, como siempre también, de que tiene que ver con la represión por parte de las fuerzas represivas del Estado y la columna de disidencia respecto de las distintas disidencias sexuales. También va a estar la columna de Claudette García, de Artivismo y Feminismo, la columna de Elsie de San Martín, de existencia lesbiana. Vamos a estar hablando con Fernando Esteban Lozada de Mar del Plata en la columna de Libre Pensamiento. Nos va a contar un poco, la mayoría de los temas quedaron pendientes de la semana pasada que no vine por cuestiones de salud. Bueno, ahí viene atrasado el tema, pero va a estar, que es importante igual tratarlo, la visita de Bergoglio a Latinoamérica. El Papa Francisco estuvo visitando Chile, anduvo por acá por estas cercanas tierras y va a hacer un breve análisis de lo que fue la visita de Bergoglio a la Argentina, Fernando Lozada. Tendrá algo que ver con el capitalismo. Todos los gobiernos. Vamos a ver si nos podemos comunicar con Juan Villegas de la Red de Teatro Independiente, quienes en 10 minutos nomás van a arrancar con una varieté. Enfrente no hay, como en el paseo ese que hay en el hotel de turismo en la entrada, ahí van a estar, así que buenísimo. Vamos a ver si nos podemos comunicar, y si no, ya saben, a partir de las 6:30, varieté de teatro, música, de todo un poco, en calle Belgrano, casi esquina Villafañe. Van para ahí, dejan de escuchar este programa, dejan de hacer lo que están haciendo y salen un poco a apoyar la movida independiente cultural del pueblo, que está buenísimo, que aún no tiene sala, pero en la calle están como siempre, como es costumbre de ellas y de ellos. ¿Qué más? Yo seguro que algo me estoy olvidando, vine medio a las corridas hoy, pero bueno, de a poquito les voy a ir contando todo lo que va a haber habiendo, ¿sí? ¿Les parece? Yo creo que hasta las 21:30 horas vamos a andar por acá, en vivo, haciendo Universo Paralelo, este programa que sale todos los lunes a partir de las 6 de la tarde y todos los viernes en la repetición a partir de las 9 de la mañana. Yeah. Aquí explota. El poblacion al retorna. Citronic en las tornas. What? Así suena, bro. Rap crudo. Ya, ya. Traje rap para que tomen. Para que tomen conciencia. Hoy dejo los reclones, mis cojones y no hay vuelta. Me escurro entre las grietas del muro que deja en tu cabeza la ideología burguesa con su puta prensa. Quieren callarme, pero nací gritando. Y una vez que los ojos abren, ya no sabes cerrarlo. En un país donde si el pobre roba, la gana lo espera. Y si las un empresario, claro, llega la moneda. Mi texto es político, de un contexto político, creado por decisiones políticas. Significa que si mi rap es político, no es porque crean políticos, es porque tengo mi propio

todo en su memoria. Si tenés alguna duda sobre tu sexualidad. Si el test te dio positivo y no sabes qué hacer. Si el preservativo se rompió. Si te encontrás frente a un embarazo inesperado. Te esperamos, te escuchamos. Podemos informarte sobre tu derecho a la interrupción legal de embarazo. Acércate a la Consejería en Salud Sexual Integral en el Hospital de Maimará. Lunes de 8 a 12 en el Salón de APS del Hospital de Maimará. Podemos ayudarte. Universo Paralelo, por Radio La Caprichosa, 97.1. Todos los lunes, de 18 a 20 horas, ese capricho de ser alternativa. Estamos prisioneros, carceleros. Estamos prisioneros, carceleros. Yo de estos torpes barrotes, vos del miedo. Yo de estos torpes barrotes, vos del miedo. Paralelo, comentando que estuvimos participando de la jornada que se realizó este fin de semana de reunión organizativa por parte de las familias de Diana Zagallán y amigos, con el objetivo de organizarnos para enfrentar el juicio que será próximamente. Lo importante es que se remarcó que a 2 años del travesticidio de Diana Zagallán, la referente militante travesti e integrante de la coordinadora del Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación y también referente de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays y Bisexuales, se remarcó que es importante exigir el Poder Judicial juicio y castigo a los culpables del crimen de Diana, pero también señalar que el fallo judicial debe hablar de travesticidio, que es el último eslabón de la que las compañeras denominan de travesticidio social. La violencia hacia personas travestis y trans que está en aumento en este nuevo contexto político. Por eso es importante la jornada que se realizó para remarcar el pedido de justicia por Diana y señalar la importancia que tiene para las compañeras travestis que este crimen sea caratulado por la justicia como travesticidios. Dependerá de la fuerza popular para revertir estas instancias institucionales. Así lo ha hecho el Movimiento de Mujeres cuando instaló con una gran pelea política, simbólica y cultural el término femicidio para que deje de llamarse crímenes pasionales o crímenes domésticos. Desde ese mismo modo estamos buscando que este crimen sea caratulado como travesticidios. La próxima semana, es decir, el día domingo 28 de enero, se realizará la segunda reunión organizativa para seguir generando debates e instancias que nos hagan llegar en mejores condiciones para el juicio que se realizará por el crimen de Diana Zagallán.

Luego del reconocimiento, Zulema reconoció a dos de los atacantes, dándole nombre y apellido, Daniel Riquelme y Leonardo Torassi, que son efectivos policiales de la Comisaría Primera de Moreno. La UFI número 3, a cargo de Pontecorvo, dice que no actúa a detenerlos porque considera que no hay pruebas. Los policías están prófugos. El día martes, en las calles se escuchó un fuerte grito colectivo, una ciudad de Moreno, viola y tortura, y vuelven a señalar que seguirán en las calles hasta que no haya respuestas concretas para la familia de Zulema, que busca respuestas. Una de las propuestas que se llevó adelante en un petitorio que se presentó en las diferentes instituciones, menos en la Comisaría Primera de Moreno, es que el Consejo Deliberante de Moreno organice una comisión investigadora que lleve a esclarecer estos hechos, para que también de algún modo focalice en la UFI número 3 para que actúe respecto a esta situación y no brindando impunidad a los represores. Lo mismo se señaló al municipio de Moreno, remarcando la necesidad de cursos de géneros y de derechos humanos para los represores. Nosotras desde Correpi tenemos una fuerte posición distinta a la remarcada por la familia de Zulema, la que entendemos que un curso no resuelve nada, sino que es una reforma más al brazo represor del Estado, que sigue con su objetivo de disciplinar y de control social, pero acompañamos esta movilización. Fue importante, en las calles se escuchó que la Yuta de Moreno viola y tortura. Quiero que me estreche, pues ya nos hemos unido, pasando por cuantos líos y quebrando cuantas leyes, pasando por cuantos líos y quebrando cuantas leyes. La gente siempre creído que siente al decir te quiero un sentimiento somero dentro de lo permitido, un sentimiento somero dentro de lo permitido. Muéstrame tus ojos fruncidos, mi niña, me vuelves loquito, te miro y me encantas, sobre todo cuando hueles a benzina, sonriéndome entre el humo de las llantas. Y yo al verte en las avenidas cortadas, entre el fuego paseándote como fiera, siento algo tan profundo que aunque quisiera, nunca lo podrán explicar mis palabras. También tú lo haces, más de rabia en nuestro llanto, y lo arregle el amoníaco, pues lloramos por los gases, y lo arregle el amoníaco, pues lloramos por los gases. Amantes que no lo son, ni en el caos ni en el vórtice, no saben lo que es ser cómplices y no saben de este amor, no saben lo que es ser cómplices y no saben de este amor. muéstrame tus ojos fruncidos, mi niña. Me vuelve loquito, te miro y me encantas, sobre todo cuando hueles a benzina, sonriéndome entre el humo de las llantas. Al verte en las avenidas cortadas, entre el fuego paseándote como fiera, siento algo tan profundo que aunque quisiera, nunca lo podrán explicar mis palabras. Siento algo tan profundo que aunque quisiera, nunca lo podrán explicar mis palabras. En un inicio de año agitado de movilización y de luchas, lo que debemos señalar es que el sábado 27 de enero estaremos participando nuevamente, como cada enero de los últimos años, en la Plaza Luciano Arruga, en una actividad que se va a realizar a 9 años sin Luciano y a 9 años de impunidad. Esto será una actividad cultural en defensa de los derechos humanos, con la consigna de las pibas y pibes: no son peligrosos, están en peligro, lo mató la policía, lo desapareció el Estado, lo encontramos luchando. Esta jornada tiene el objetivo de seguir visibilizando lo que sucedió con Luciano y el derecho a saber la verdad para la familia. Será a partir de las 13 horas en la Plaza Luciano Arruga, en Perú y Pringles, en Lomas de Mirador, aquí en Buenos Aires, pero es importante señalar que la familia sigue tejiendo lazos con las organizaciones populares porque entiende que es la única forma de multiplicar la voz y que se pueda escuchar lo de Luciano. Si una recuerda lo sucedido, verá que la familia encontró dispositivos y los amigos encontraron dispositivos para quebrar el cerco mediático. No es tarea fácil. Lo observamos constantemente con los familiares víctimas de Gatillo Fácil, que muchas veces nos encontramos enfrentando al aparato mediático que genera consenso social para la represión y que debemos muchas veces usar la astucia, y así lo ha hecho la familia de Luciano Arruga, donde intervino en los primeros meses de la desaparición de Luciano. El programa CQC en aquel momento interrumpieron la transmisión con las banderas exigiendo la aparición con vida de Luciano Arruga y de ese modo instalar en los medios masivos de comunicación la búsqueda que venía realizando la familia en ese tiempo. El aprendizaje se manifiesta cada vez que hablamos con ellos, la importancia de comprender que es el Estado el responsable de lo que sucedió con Luciano y lo que sufren los pibes de los barrios más humildes cuando son apretados por la policía para delinquir para la misma fuerza represora. De ese modo, nosotras entendemos la importancia de estar una vez más este año en la actividad que se va a realizar este sábado en la Plaza Luciano Arruga, como se viene realizando en esta actividad cultural en defensa de los derechos humanos. Y entre lo oscuro y lo incierto, yo he seguido mi camino y mirarme desde afuera. El pulso late y crece. Avanzan mis piernas, mis manos y frente. Quizá esto es mi libertad. En el vientre lleva a verme desde afuera. Muerte, el pulso late y crece. Densa, avanzan mis piernas, mis manos y frente. Quizá esto es mi libertad. Y en esta columna antirrepresiva en un universo paralelo, que fue como un repaso de las siguientes actividades que vendrán y las que sucedieron esta semana del 2018, este sábado en Moreno estuvimos presentando en el Espacio Político Cultural del Churqui, uno de los lugares acusados por el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich como terrorista por hacer jornadas en apoyo a la comunidad mapuche y a la vez una proyección y presentación de un libro de las mujeres kurdas. En este escenario, en ese lugar de lucha en Moreno, realizamos esta jornada que fue la presentación del Antirrepresivo 2017, que es una publicación que contiene el informe de la situación represiva de la Coordinadora contra la Represión Policial Institucional, que somos nosotras, CORREPI, donde señalamos que en la gestión de Mauricio Macri, lo veníamos diciendo en las anteriores columnas, hubo 725 muertos en 721 días de gobierno, y también señalamos que desde 1992 se cometieron 329 femicidios por miembros de las fuerzas represivas, siendo el Estado responsable de esta violencia que se ejerce en democracia, pero también de la violencia machista y patriarcal. Puntualizamos la importancia de la organización y de la lucha, y de que estas herramientas, como el antirrepresivo, pero también el manual de pequeño detenido y los diferentes protocolos y manuales que hemos diseñado desde la organización, sean una herramienta que impulse a la lucha. Fue extensa la jornada, con mucha participación de compañeros que se acercaron al lugar y que pudimos ir tejiendo lazos de solidaridad. Para nosotras es importante seguir remarcando esto, la importancia de la organización y de la lucha, y por eso seguimos abrazando este espacio, que es esta radio comunitaria que nos abre los micrófonos para que nosotros podamos hablar con ustedes. La semana pasada se nos complicó un poquito, pero volvimos nuevamente a hacer esta columna. Desde ya, muchas gracias. Nos encontraremos la siguiente semana, seguramente con los que nos deje la actividad central, que es la actividad cultural por Luciano Arruga, que se va a realizar aquí en Lomas de Mirador, en la provincia de Buenos Aires, y tratando otros temas más en esta columna antirrepresiva de géneros y disidencias de la CORREPI. Mi nombre es Pablo Ochoa y agradecemos que nos abran los micrófonos, y un saludito a Cintil Cara. Nos encontramos la próxima semana. Concentraciones delante de embajadas de dictadores, como siempre los perros del Estado haciendo todos los honores. Hostia, que se acerque demasiado a los barrotes que defienden la seguridad de gobiernos de torturadores. Esto es democracia si lo llaman, sí señor. Ten cuidado, no hables de tirar un del Molotov, porque eso sería caer en que el fin justifique los medios, si el fin es obedecer para que sigan decidiendo ellos. No estamos tan mal, al fin y al cabo no podemos quejarnos en bajará, lo llevan peor. Suerte que no tenemos de qué preocuparnos, aquí nadie dice nada, mala suerte, así es su vida. Y no se nos ocurre hacer nada violento, que llaman a la policía. Exigen respeto de la dignidad de cada persona y son ellos los que la pisan con cada nueva reforma. Violencia llaman a expropiar una propiedad privada que al fin y al cabo es un derecho de toda persona ilustrada. Quien quiere algo que pague aunque se tenga que hipotecar y 10 vidas trabajando no den el sueño. Pagar, ¿pagar a quién? Porque resulta que siempre son los mismos a los que se debe respeto y de pronto parece que aquí hay una guerra y no es ningún invento nuestro. La única salida es crear un cambio radical. Así que basta de delegar nuestra vida en un futuro incierto. Que comience cada día la revolución social. Hola a todas, a todes, desde aquí Claudette García, hablando desde Morón, desde un rinconcito del conurbano, pensando, preguntando, haciendo, como todos los días. Y en estos días hubo una cuestión que apareció mucho en algunos grupos, en algunos foros, que es la participación y el modo de participación de los varones. Cuando hablamos de varones, hablamos de varones cis. Muchas no saben qué significa varón cis. Varón cis, igual que mujer cis, refiere a una persona que se asume con el mismo género con el que fue asignada, asignado al nacer. Es decir, que su genitalidad, la identidad en el documento, la identidad con que fue criada esta persona, se corresponde con la identidad que ejerce y con la que vive actualmente. Yo nací, dijeron que era varón, supongamos, me anotaron como Juan Pérez y nunca tuve contradicción con esto, o si la tuve, no importa, yo sigo diciendo que soy Juan Pérez y que me identifico como varón. Otra posibilidad de ser varón sería ser la de varón trans. Nací con una genitalidad femenina, pero con el transcurso de los años me identifiqué como una masculinidad trans o como un varón trans. Dicho esto, cuando pensamos en los varones cis, entonces, en los grupos, en las agrupaciones, en las luchas, en las marchas de las mujeres y de las feminidades, nos encontramos con distintos debates. El feminismo es múltiple, el feminismo tiene distintas corrientes, tiene distintos posicionamientos. Todo el tiempo estamos debatiendo, estamos discutiendo durante larguísimas horas, semanas, meses, vidas acerca de ciertas cuestiones. Entonces, de esto que voy a hablar no es una postura unificada. ¿Y de qué voy a hablar? De que si los varones pueden o no pueden ser feministas y de que si pueden o no pueden estar en los espacios de participación feminista, es decir, en grupos donde se habla de feminismo y de género, en grupos en donde se organizan cuestiones en torno al feminismo. Es complejo, porque también entiendo que en distintos lugares las modalidades son distintas y que hay varones y varones. Yo estoy hablando desde una ciudad, estoy hablando desde un lugar súper poblado y acá con lo que nos venimos encontrando es con el reclamo de muchos compañeros, sobre todo compañeros de izquierda, que en general militan en partidos políticos, también con ciertos compañeros, no todos, pero con una cantidad de compañeros más progres que militan en el peronismo, en el kirchnerismo y demás, que nos exigen, muchas veces nos piden y nos exigen acompañarnos, ser partes. Y esto a nosotras nos trae mucho debate y mucha contradicción. Yo voy a hablar desde mí. Hay compañeras que sí, que creen que los varones pueden ser feministas. De hecho, yo tengo entre mis contactos y entre mis conocidos varones que se dicen feministas y los respeto, pero les voy a contar cuál es mi particular postura. Mi postura es, como la de muchas otras compañeras, que los varones no pueden ser feministas. Sencillamente por la razón de que no somos pares. La paridad respecto a nuestro posicionamiento en cuanto al patriarcado nos las da este sistema de opresión. Entonces, desde pequeños privilegios a enormes privilegios, los cuerpos de varón, leídos como cuerpos de varón, las masculinidades cis, van a tener una cantidad de privilegios que nosotras nunca vamos a tener. Entramos a un bar, seamos amigos, amigues, seamos pareja, seamos primo y prima, le pedimos al mozo una cerveza y una gaseosa, nos van a dar la gaseosa a nosotras y le van a servir la cerveza a él. La cuenta se la van a traer a él. Le traen la carta y le preguntan qué se van a servir a él. Porque hay algo en el dispositivo cultural que lee que el jefe es él, aunque este varón que nos acompañe sea un copado. Entonces, por más que este varón se esté desconstruyendo, se esté pensando, esté interpelando sus privilegios, se sienta totalmente interpelado y comprometido con las luchas de las compañeras, no podemos tener paridad y, por lo tanto, cuando hablamos, cuando discutimos, la paridad no existe. Nosotras nos podemos sentir pares, nosotros, varones y mujeres, nos podemos sentir pares, pero hay algunas cuestiones que estos cuerpos nunca vivieron. No saben lo que implica el conjunto de opresiones que opera sobre nuestros cuerpos. Lo que sí pueden ser son aliados. Es decir, no solo pueden ser, necesitamos que sean aliados, necesitamos que se comprometan, necesitamos que estudien, necesitamos que estén profundamente activos en esto de destruir y combatir y desmontar el patriarcado. El otro día escribí un texto que ahora les quiero compartir, quizás comentándolo un poquito, porque se habían dado en distintos foros virtuales y en otros espacios presenciales una serie de discusiones donde algunos varones exigían ser parte. Una de las cosas, primero empiezo por dar una explicación sencilla, que en el escrito no está, es una explicación que estoy reservando para un posible segundo escrito. Hay una explicación muy sencilla que tiene que ver que cuando se juntan mujeres, cuando se juntan un círculo de mujeres, un círculo de mujeres, de lesbianas, de travestis, necesitamos hablar ciertas cuestiones que muchas veces basta que haya un solo varón presente, no las vamos a hablar de la misma manera. Necesitamos juntarnos entre nosotras porque muchas de nosotras, si no la mayoría de nosotras y a veces la totalidad, hemos sufrido abusos, violencias, descalificaciones. Tenemos dudas, tenemos también la necesidad de hablar de nuestra sexualidad, tenemos la necesidad de hablar de nuestro deseo, que ha sido un tema tabú para las mujeres durante siglos. Tenemos la necesidad de pensarnos y la presencia de un varón o de más varones nos condiciona. Entonces, no solo necesitamos, tenemos el derecho de pensarnos, que después nos podemos juntar en otros espacios. Claro que después nos podemos juntar en otros espacios. Pero nos merecemos esas alianzas esos espacios donde solo estamos entre nosotras, con una A muy grande, para poder decir eso que adelante de un hombre lo voy a disimular, lo voy a velar, lo voy a decir de tal manera que no me avergüence o directamente lo voy a callar. Cuando hay compañeras muy valientes que de todas maneras en una reunión donde hay varones presentes se animan a hablar de esto, muchas veces nos encontramos con que el varón es uno, sino el primero, que opina. Y la verdad es que esto es lo que pasa en la sociedad patriarcal, es lo común de lo que pasa. Que ante cualquier tema los varones se sienten habilitados para hablar, porque fueron educados así, porque fueron criados así. Ellos sienten que pueden hablar, que nos pueden explicar. Nosotras a veces tenemos otros tiempos, tenemos tiempos de pregunta, tenemos tiempo de interpelación, nos vamos quedando con la duda, nos preguntamos, afirmamos, después nos desdecimos, repensamos. Y el varón está tan educado y formateado de alguna manera para afirmar, para saber, para dar una respuesta, para conducir, que enseguida hay algún varón que con quizás la mejor de las intenciones, quizás con otras intenciones, baja línea, explica, nos discute. Por eso me llamó mucho la atención que en pos del 8M... y en pos de un año que se anticipa como un año de mucha movilización, como viene siendo los últimos años, empezara otra vez el tema de que si los varones tienen que estar o no tienen que estar, que por qué no les explicamos, que hay algunas expresiones nuestras que les molestan muchísimo, que se sienten muy ofendidos, que no todos los varones son iguales, que lo de muerte al macho es una barbaridad. Muerte al macho es una frase que aparece en muchas paredes, que aparece en muchos muros de Facebook. Entonces, me puse a pensar en esto que habilita la presencia, la palabra, la mirada, que el varón sea centro, que sea jefe, que sea marido, que sea patrón, que sea el que explica, que sea el que sabe. ¿Y cuánto nos condiciona cuando estamos pensando estos temas? Porque por copados, buena onda que sean, la tendencia es a que tomen este lugar. Y si no, muchas veces porque nosotras estamos atravesadas de un montón de patriarcado y un montón de machismo, valoramos particularmente la actitud o la palabra de nuestro compañero varón. Entonces, no es que yo me oponga radicalmente a los espacios mixtos, es que defiendo, propongo e incito profundamente a que haya espacios no mixtos. Les voy a leer un poquito lo que escribí, que ha sido un texto que escribí el otro día por todo esto que se venía hablando en las redes. Y dice: para los que nos preguntan cómo y por qué. No podemos destruir el patriarcado todo junto y de una sola vez. Lo que sí podemos es destruir el patriarcado en nosotros mismos y en nuestros vínculos. De eso habla la frase "matá al macho". Hablamos del macho interior que no debe perpetuarse. Por eso nos interpelamos una y otra vez. Es una poderosa herramienta feminista la interpelación. Desandar, desmontar lo aprendido, lo naturalizado, el programa interno. Y si se exterioriza en otros, en otras, esto del patriarcado, sea del género que sea, se lo señalamos. A veces lo señalamos con buenos modos, a veces con crudeza y rabia. Lo señalamos como podemos, porque reconocemos cuando lo vemos al entramado de un sistema que nos está matando. No podés saber cuánta herida tiene una mujer que grita. Nunca asumas que entendés la furia de una travesti. No intentes explicar los motivos de una lesbiana que está harta. escucha, pregúntate, banca. Yo sé, es incómodo hacer ciertas cosas. Es incómodo escuchar y aceptar ciertas otras. Sí, lo sabemos. Y mirá a quién se lo estás comentando, a quién se lo estás diciendo. De incomodidad nosotras sabemos un montón. Si sos un varón aliado, vas a tener que reconocer y matar tus privilegios. Vas a tener que correrte del centro. Respirá y contá hasta 100 millones 7 antes de señalar el machismo de una feminidad. ¿Escucharon alguna vez cuando hablamos de machismo y siempre hay alguno que dice, pero las mujeres también son machistas? Bueno, por esto escribo, respirá y contá hasta 100 millones 7 antes de señalar el machismo de una feminidad. Porque es mucho más urgente que desandes los tuyos. Necesitamos que no lo sepas todo, que cedas lugares y que nadie vea que estás cediendo lugares para no mutar en nuevas formas de obtener reconocimiento y aplauso. Juntate con otros, estudia. Si no querés estudiar, pregúntense, ustedes, varones, pregúntense qué actitudes, qué ideas, qué modos de estar en el mundo sostienen un sistema genocida, violatorio, explotador y opresor hace miles de años, porque eso es el patriarcado. ¿Qué actitudes hay en ustedes? No en otros, no en otras, en vos, en ustedes. Pregúntense qué tienen que ver con todo esto y cómo se hace para cambiarlo. Desconfíen de todas las ideas conocidas de organizarse. Pónganse a disposición de las compañeras. Y si no los llamamos, no desesperen. Hay mucho que hacer. Escribo esto porque hay varones preguntando qué hacer e incluso exigiendo estar en nuestros espacios. ¿Quieren saber qué hacer? Háganse a un lado. Cuestiónense. Piensen si pueden vivir con la idea de ser cómplices y empiecen ya mismo a hacer algo. Nosotras no podemos explicarlo todo. Nosotras también estamos desandándolo todo, interpelándolo todo, personal y colectivamente. Y mientras hacemos esto, luchamos por derechos indispensables. Además de pensarnos, exigimos por nuestras desaparecidas, rescatamos a nuestras secuestradas, protegemos a nuestras niñas, curamos a nuestras heridas y reclamamos por nuestras muertas. Por eso, salí de nuestro paso si venimos marchando, porque somos nosotras las que ves y somos mucho más que nosotras. No exijas nada, no te justifiques. Escucha, necesitamos que escuches, porque no podemos siempre pensarnos juntes, ustedes y nosotras, porque no existe condición de paridad. Nosotras somos el sujeto oprimido y tu género encarna al opresor. Pensá que estamos protegiendo física y emocionalmente a compañeras que fueron violentadas, golpeadas, abusadas y que muchas veces entran en pánico cuando ven que en un espacio donde se va a hablar de cuestiones de mujeres, de violencias, de derechos, hay un varón. Y que muchas veces cuando entra un varón, por más copado y aliado que sea, le está abriendo la puerta a ese otro varón que fue el que abusó, que fue el que golpeó. Entonces necesitamos proteger estos espacios. Sigo. Pensá que estamos viviendo entre nuestras muertas. Entonces, si no sos cómplice, despejá el paso. Matá a tu ego, reprogramalo. Sí, después, en algunas luchas y en la vida, nos vamos a encontrar.

día que fuimos el domingo, había muchas compañeras y compañeros, una cantidad de también gente joven de por allí, de otras organizaciones, había algunas feministas, otras mujeres de todas partes. Había gente de todos lados, y bueno, hubo música, era uno de los días de festival, porque ellas van a hacer ahora, de ahora en más, 5 festivales, uno por mes, y bueno, peleándola todavía con abogados y con algunos compañeros de la política que las están ayudando, pero la cosa está bien difícil. Realmente, bueno, está bueno que nos acerquemos a darles un abrazo, a tomar un mate, a interiorizarnos. Fuimos a interiorizarnos un poquito de la situación, pero bueno, no hay mucha esperanza de que se puedan quedar. Ellas la van a luchar hasta el final y quizás se dé o quizás no, y les han ofrecido algún otro lugarcito, es como prestado por un tiempo, pequeño, en otros lugares mucho más lejos. Y también yo entendí, me sirvió mucho esta visita a Norma y Cachita, porque entendí que el taller era fundamental, porque les confieso que yo pensé, bueno, si se ofrecen una vivienda, pero no, es importantísimo el taller, porque es como cortarle las manos, las piernas, todo, sacarlas de ese barrio. Como les digo, ya son bastante grandes, y además no tener el taller es como no tener el oxígeno, ¿no? Porque es como que se van a quedar haciendo, ¿qué? En un cuarto o en dos cuartos que le puedan dar. Por supuesto que siempre va a ser mejor que estar en la calle, pero bueno, la tenemos que pelear. Esa es una de las cuestiones que les quería contar, porque parece importante. Bueno, después otro punto que les quería comentar. Yo no fui a la reunión, pero seguramente les van a comentar otras columnistas. Hubo una reunión muy importante porque está por iniciarse el juicio a los asesinos de Diana Zacayán, una travesti hermosa, militante, activista, abolicionista, bueno, que murió en un episodio muy confuso, muy confuso. Bueno, ya se van a interiorizar por otras voces. Yo solo les quiero decir que hubo una reunión muy muy buena con mucha gente militante de la disidencia sexual, que duró varias horas y donde se proyectaron muchas cosas para estar ahí y estar en la calle cuando se dé el momento del juicio, ¿no? Que es un poco lo mismo que vamos a hacer cuando empiece el juicio de Iggy, ¿no? De esta chica lesbiana que tuvo el episodio, ¿no? De donde murió un flaco. Bueno, pero estamos en estas luchas y bueno, no sé, esta heterosexualidad obligatoria que qué cosa, ¿no? Que continúa el heteropatriarcado, y ahora más que nunca con estos gobiernos, más que nunca fortalecidos, los machirulos, ¿no? Están rodeadas de machirulos fortalecidos. Pero esto no va a durar para siempre, ¿no? Tengamos nuestra luz, nuestra luz encendida, porque en cualquier momento, antenas paradas, en cualquier momento, lamentablemente, porque una quisiera que siga el régimen democrático, ¿no? Pero yo no soy comentarista de las ciencias económicas, pero me parece que la economía está muy mal. Bueno, les quiero contar una actividad que vamos a tener. Yo creo que les hablé a ustedes que yo pertenezco a Tumbanda, es una banda de tamboras, de Tumbanda, le ponemos un subtítulo, Tambores Urbanos en Manos de Mujeres Feministas. Eso somos, esa es mi principal militancia, aunque hay otras siempre dando vueltas, ¿no? Actividades. Bueno, tenemos una invitación de Silvia Palumbo, que es la fundadora de muchas de todas estas bandas. que nos vamos a reunir en Bahía Blanca, en Carnaval. Estamos invitadas a ir a Bahía Blanca, del 9, bueno, el 9, el 10, empieza 10, 11, 12 y 13 de febrero, así que allá vamos. Vamos unas cuantas, nosotros en la banda somos 17, pero creo que vamos un poquito menos, no vamos, todas no pueden por ahí, pero van a ir bandas de varios lugares de la provincia de Buenos Aires, de la provincia de La Pampa, creo que van a venir algunas, porque Silvia ha fundado bandas en España y en México, no sé, creo que de España escuché que algunas venían. Bueno, nos vamos a reunir muchas tamboras feministas y vamos a tratar de ponerle un aire mujeril, un aire feminista a los carnavales, que por supuesto son expresiones fuertes del machismo, ¿no? Sobre el tambor, ya creo que les dije en alguna oportunidad, era terreno del varón, siempre ha sido terreno del varón. Ahora la cosa está cambiando y hay otra banda que se llama Artibanda, que también son chicas, esas creo que son todas lesbianas, y bueno, ahí andan artibando, y nosotras somos, creo que mitad y mitad, mitad hetero y mitad de lesbianas, pero todo bien, ¿no? Y bueno, allá vamos, estamos re felices porque podemos poner una palabra feminista en un carnaval, que es muy importante, los carnavales de Bahía Blanca, una ciudad al sur de la provincia de Buenos Aires, son muy conocidos y concurridos, así que creo que también vamos a tocar en Monte Hermoso, que es una playa muy linda, como su nombre lo indica, hermosa, allí cerca de Bahía Blanca. Así que vamos a tener, y vamos a hacer mucho círculo de mujeres feministas, ya que vamos a hacer conversatorios, vamos a contar experiencias, vamos a contar un poco la historia del movimiento lésbico en Argentina, de la cual Silvia Palumbo y yo somos una de las, de todo el grupo que un poco inicia la movida, ¿no? En los fines de los 80, principios de los 90, donde, bueno, surge el grupo de las Lunas y las Otras, y después se transforma en Jornadas de Lesbianas, y varias, y los años sucesivos, hasta que en el 95 fundamos una casa que se llamó la Casa de las Lunas, las Lunas Lesbianas Feministas. Bueno, eso otro día les cuento más. Creo que algo les había hablado de, bueno, ahí empezaron a haber casas para reunirnos las lesbianas, siguiendo un poco la inspiración de esta primera casa para nosotras, de lesbianas feministas. Bueno, el grupo que conducía era lesbiana feminista, por supuesto las que iban llegando iban recibiendo, a veces de buena manera y a veces, debo confesar, un poco nerviositas, las indicaciones de nosotras, cuando les insistíamos en hablar en femenino, ¿no? Porque estábamos reunidas todas mujeres y decíamos, porque nosotros tenemos, porque... No, empezábamos, es con A, no nos invisibilicemos desde el lenguaje, ¿no? Es importantísimo el lenguaje, ¿cómo vamos a invisibilizarnos? Estamos todas mujeres, o aunque hubiera un hombre, bueno, nos podemos nombrar en femenino porque somos mayoría, no sé, bueno, estoy haciendo la cosa un poco risueñamente, porque son tantos años, les confieso, tantos años de lucha con estas cosas, y todavía cueste muchísimo, ¿no? Pero hay un cambio, hay un movimiento fuerte que empezó con Ni Una Menos, aunque siguen los femicidios, pero bueno, allá vamos. No, no por eso paramos y no por eso consideramos que debemos parar la movida, porque hay muchas compañeras y otras personas no tan compañeras que dicen, bueno, pero lo que ustedes sostienen y salen y marchan y ni una menos y basta de femicidios y que los varones se den cuenta y que cambien. Y hay gente que nos dice, bueno, pero a partir de las movidas que ustedes hacen hay más femicidios. Yo les digo, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Callarnos la boca? Lo que siempre quiso el patriarcado, calladitas. Y no hay otra opción. Hay que salir, hay que hablar, hay que decir. Bueno, compañeros, compañeras, los dejo por acá. Yo dejo por acá, como dicen los uruguayos. Quiero recordarles ese acápite que puso una teóloga feminista hace muchos años, en los 70, en una pionera, Mary Daly, que dijo, y recordémoslo porque todavía hoy es muy, muy actual: si Dios es varón, el varón es Dios. Chau, hasta la próxima. Que dicen que el aborto tiene que ser legal para que las pibas no se mueran más. Eso del femicidio a ellos no les va, se vienen una menos, saben todos a marchar. Pero ¿qué pasa cuando llegan a su casa? De la puerta para adentro el feminismo no va más. Maltratan a las pibas, violan a sus amigas. Total, entre los compas siempre hay complicidad. No hay nada más parecido a un macho de derecha que uno de izquierda. No hay nada más parecido a un macho de derecha que uno de izquierda. Cuando los machos de afuera a veces lo señalan, no siempre, pero a los de adentro lo van a acompañar. Porque las pibas seguro que están locas, pues eso no fue tan grave, hay que relativizar. Aparte el macho todavía es un compa, tiene que reconstruirse y aprender a no abusar. No hay nada más parecido a un macho partidario que uno libertario. No hay nada más parecido a un macho partidario que uno libertario. Kirchnerista, troquista o anarquista, macrista o menemista, si es macho no da igual, porque a las pibas no nos cabe ninguna, y si tocan a una la ficha va a saltar. Porque a las pibas no nos cabe ninguna, y si tocan a una lo vamos a escrachar. O sea, estudia, trabaja, cásate, ten hijos, sigue trabajando, jubílate, muere. Universo Paralelo. Los lunes de 18 a 20 horas por la 97.1 La Caprichosa. 15 minutos, faltan para las 8 de la noche y bueno, como vine así medio jodidita de la garganta, le metí todas las columnas grabadas de una. Escuchábamos en principio a Paula Ochoa de la Correpi, después escuchábamos a Claudette García con su columna de Artivismo y Feminismo y por último, recién escuchábamos a Elsie de San Martín con la columna de Existencia Lésbica. Yo te vi y no entendiste por qué sé manejar un auto si soy mujer. Te vi y no te molestó cobrar más que yo por ser hombre. Te vi y me culpaste de no dejar a tiempo a aquella pareja que me golpeaba. Te vi y cada vez que estoy enojada crees que estoy menstruando. Te vi y me dijiste que no puedo decir ni una menos si digo aborto legal. Te vi y además dijiste que mi lucha es violenta, que así no voy a ningún lado. Te vi y también me dijiste que no te represento. Te vi irte de putas a lugares clandestinos habiendo tantas compañeras secuestradas. Te vi mirando para otro lado ante la invisibilización. Te vi indignarte por unas paredes pintadas. Te vi quejarte por las calles cortadas. Te vi ponerte en el lugar del nazi. Te vi defender un patrullero. Te vi y no me olvido y no voy a parar. Por cada sobreviviente víctima de violencia machista, por cada presa por defenderse, por abortar o presa política, por las travestis que nos faltan, por cada desaparecida en democracia, por cada muerta en manos de un femicida. Por vos, por mí, por las que ya no están, por las que están y por las que le vendrán. De Mary Lozano es este texto, sí. Este programa es un programa feminista, quienes lo escuchan siempre lo saben. Recuerden que aún nos queda la columna de Libre Pensamiento con Fernando Lozada, pero antes quería compartir un par de artículos que tengo por acá, como para hablar un poco también de lo que está pasando en el país. Hay una columna, una editorial de Virginia Bolten de Argentina que dice «Psiquiátricos, guetos y disciplinadores sociales». En el discurrir de esta sociedad, las formas subversivas al orden impuesto deben ser acalladas y encerradas. Esta es la lógica con la cual se sostiene un régimen de dominación pacificador. Las herramientas utilizadas por este espacio-tiempo son varias y aparentemente no guardan formas opresivas. La seducción y la culpabilización de une. Al correr el velo de esta apariencia es posible vislumbrar las formas violentas y mejor acabadas de la dominación. Hoy ya no es necesario para la represión la igualación en cantidad de personas para contrarrestar las fisuras de este sistema. En este espacio-tiempo nos constituimos como policías de una misma y de otras, con atravesamientos punitivistas exigiendo castigo y encierro. Cuando se tienen formas diferentes a las normales, se está en los márgenes y las fisuras devienen en otredad, no humana, en cuanto la legalidad opera en el disciplinamiento social. La patologización psiquiátrica es una respuesta política de disciplinamiento y el encierro, un procedimiento. La ciencia blanca está al servicio de la normalización, la medicación y el negocio de la industria farmacéutica psicotrópica tiene como finalidad crear personas enfermas. Esto se sostiene en la construcción de humanidad de quienes están sanas dentro de un sistema y quienes no. Lo sano es político, sumiso y humano. El Estado es orden y progreso. No se niega el sufrimiento de estadios de depresión frente a la constitución de un mundo, pero creemos considerar la potencialidad política de transformación. Una de las tantas formas que tiene el sistema para continuar fortaleciéndose son los lugares de encierro. El incremento de las personas en cárceles u hospitales psiquiátricos pareciera ser que no nos hace preguntar qué sociedad fascista tenemos, sino qué mal están les otros. La sociedad tiene una mirada sobre el sistema hospitalario como algo que te va a prolongar la vida. Esto es una de las formas de construcción de normalidad de nuestra sociedad al denominarlo hospital psiquiátrico. La construcción social es un espacio que te salvará y no un lugar de encierro. El pensamiento de salvación guarda una mirada profundamente moral en función de una estructura judeocristiana. No obstante, ¿salvar a quién? Actualmente en la Argentina se estiman 50.000 personas solo en psiquiátricos públicos. En el año 2010 se aprobó una ley que establece cerrarlos en forma definitiva para el año 2020. reemplazándolos por hospitales generales. No obstante, como detalla el informe de 2017 del Centro de Estudios Legales y Sociales, CELS, durante el periodo 2010-2015 no hubo importantes avances en la desmanicomización y en los últimos años del gobierno de la Alianza Cambiemos se revirtió la tibieza de este proceso. En el año 2016, el ministro de Salud decidió crear la Comisión Nacional de la Salud Mental, resignando personas autoritariamente sin un proceso amplio de selección. Se excluyó a las organizaciones civiles de familiares y organismos de derechos humanos. Asimismo, se eliminaron todos los requisitos que debían cumplir las instituciones públicas y privadas de encierro. En un informe de 2016, de representantes civiles denunciaron la prelación en psiquiátricos de terapias electroconvulsivas, TEC, más conocidas como electroshock, y sujeciones físicas. En el territorio denominado Argentina, las armas de Estado asesinan a una persona por día por gatillo fácil. En esta sociedad, cuando las balas del Estado no realizan su cometido, se apela a lugares de encierro que funcionan como disciplinador social y guetos. Uno de los tantos ejemplos de gueto está hasta el 2006 en el psiquiátrico de Luján Cabred. Murieron 70 personas por año. En el sistema carcelario se encuentran 71.464 personas privadas de su libertad y mueren cientos de personas por responsabilidad del Estado. Desde Virginia Volten nos preguntamos, ¿cómo aboliremos los lugares de encierro de Estado racista que perpetúan genocidio invisible? Escuchamos al Cuelgue haciendo el tema Boss and People. Está grabado en vivo en el estudio de grabación El Búnker por 440. Muchacho, acá nos ponemos las pilas. Nos ponemos las pilas de las 7 y media de la mañana, yo para poner las luces. Yo no soy Ortiva ni nada por el estilo, pero acá nos cuesta un huevo cada uno. Yo soy un cabrón, fantástico, pero va a estar a las 7 y media de la mañana acá. Loco, lo único que pido es un poco de foco allá, viejo. Es lo único, si a mi casa no va más y de mis amigos te olvidas. Y lo único que te pido es que te lleves de una vez por todas la Jaro Jerez que me dejaste estacionada en el garage. Y olvídate de Tito y de los caminos al río. Lloro en tu nombre, tu nombre llora en mi pecho abierto. No cierra, no cierra, quizás un día deje de amarte, oh, quizás empiece cuando acabe el dolor. Hace unos días tibia dormía entre mis brazos. No me quieres ni ver. Lloro tu nombre, tu hacha machaca en mi pensamiento. Es el que la creo. Up, up, up. Deje de amarte o quizás empiece cuando acabe el dolor. Hace unos días tibia dormía entre mis brachas. Lloro tu nombre, tu hacha machaca en mi pensamiento. Es el que lo creó. Up, up, up. Estamos escuchando al Mati Mormandí porque esta noche va a estar tocando acá en Tilcarache y lo va a acompañar la Lule, una amiga de la casa, Lule. Oh, qué mal que tengo la nariz de moco, sepan disculpar el tono de mi voz hoy, pero bueno, es lo que hay. Escuchamos la invitación de Lule para esta noche y pegadito vamos a escucharla a ella cantar en un video que publicaron de Casa Los Molles Hostel en YouTube, que es de una versión que hace Lule del tema Paja Brava de La Renga. Escuchamos la invitación, la escuchamos cantar, y esta noche, a partir de las 10:30, si no me equivoco, les esperamos para ver a estos fantásticos músicos en vivo en La Quebrada. Hola, buenas noches, buenas tardes. Hoy a la noche en Sirviniacu, 22:30 horas, Dani Mormandi y Lule en vivo, compartiendo fecha, canciones, músicas del Río de la Plata y de aquí, allá y todas partes. Al sobre, los esperamos. Grabando. Pasadizo para el otro patio, punto rojo, casita de Dios. El beleño y la beliadona, amanita y la mandrágora, florecita de mi tierra santa, viajecito para el más allá. Universo Paralelo, los lunes de 18 a 20 horas por la 97.1 La Caprichosa, www.lacaprichosafm.tk. Somos paralelípedos, un universo distante, un universo paralelo. Y como en el universo paralelo no te queremos vender absolutamente nada,

tierra y comemos el reseco fruto del mar que nos da la sociedad. Porque es necesario que la magia ocupe el lugar de la costumbre. Porque soñar debería ser un derecho. FM 97.1, Radio La Caprichosa. En el aire de Tilcara, transmitiendo magia. Transformando los sonidos en una nueva forma de ver la realidad. Además, yo te... Sirenita, de pronto tu cantar se volvió palabrita. Vinimos a encontrarnos tan lejos del mar de Mewin. Tu sueño es retornar si la mano vacía trabaja sin cesar toda la noche, el día. Vinimos a vivir bajo este cielo gris. Y vamos a esperar a Fernando Esteban Lozada, nuestro compañero de la columna de Libre Pensamientos de Mar del Plata, que está en una actividad, como siempre, siempre que tenemos la columna de Libre Pensamientos, Fer está activando en la ciudad de Mar del Plata, en el día de hoy, en una manifestación en contra del machismo. No me dio muchos detalles en la previa, pero bueno, cuando charlaremos con él en un rato, nos contará un poco más. Mientras tanto, voy a seguir compartiendo un par de artículos. Dice, el trágico final de Alicia Muñiz, la modelo asesinada por Carlos Monzón hace 30 años. La joven uruguaya que había sido pareja del boxeador estaba intentando rehacer su vida laboral. Luego de 30 años de idas y vueltas con quien fuera padre de su hijo, se quejaba de la intimidad, de los maltratos del ex deportista. Su trágico final en el Mar del Plata conmovió al país durante el verano de 1988. Lo dejé, bebía demasiado, compartíamos muchas cosas, pero él es agresivo con todo el mundo y yo no podía ser la excepción. Tiene momentos agresivos, aunque nunca me faltó el respeto. Carlos es un chico que quiere un juguete con todas las ansias y una vez que lo tiene, lo destroza. Cuando recién empezamos a salir, una noche me dijo que no me enamorara de él porque me iba a destrozar. Así se manifestó Alicia Muñiz en noviembre de 1980 en una entrevista a la revista La Semana. Se refería a Carlos Monzón, por entonces uno de los ídolos más populares del deporte argentino, quien había sido su pareja durante 9 meses. Aquella fue la primera de varias disputas y reconciliaciones de la pareja. Faltaban todavía algunos años para que esas palabras de la modelo y actriz uruguaya, sin duda dolorosamente premonitorias, se hicieran realidad. es que luego de varias idas y vueltas, Alicia Muñiz fue víctima de femicidio el 14 de febrero de 1988, cuando ese término todavía no estaba presente en la legislación argentina. Murió con 33 años a manos de Monzón, padre de su único hijo Maximiliano, en un chalet de las afueras de Mar del Plata. Aunque es la primera versión que dio a la justicia, el boxeador aseguró que él y la mujer se cayeron de un balcón tras un forcejeo. Lo cierto es que después de varias pericias la justicia pudo determinar que antes de la caída ella había sido asfixiada por el ex deportista, quien ya había sido violento con otras parejas. En 1974 llegó a estar detenido por romperle de una trompada el arco superficial derecho a su primera esposa, Pelusa García, y en 1976 protagonizó un escándalo en un hotel de Roma junto a Susana Jiménez, que incluyó gritos, golpes y llanto. Se habían conocido cuando ella fue a Roma con una amiga común de Cacho Steinberg, el manager de Monzón. Carlos también viajaba, como solo que a París, para recibir el bastón de la elegancia. Compartieron un café en la escala del Galeão, el aeropuerto de Río de Janeiro. Después pasó un año sin que se vieran, pero la casualidad hizo que, pasado ese lapso, se cruzaran en un carrito de la costanera. En febrero de 1980 la muchacha contaba a Radiolandia 2000: él no me reconoció y me saludó de pícaro que es. Me mandó su número de teléfono por el mozo, pero cuando llegó Steinberg le recordé quién era yo y que la esposa de Cacho, y con la esposa de Cacho nos fuimos con Carlos a cenar. A la semana se apareció por el salón de belleza, reconstruye la periodista Marilé Estaló en su libro Monzón, secreto de sumario, editorial Vergara, 1991. Por aquellos años, el boxeador viajaba por el mundo convertido en una estrella internacional, y Muñiz, que había probado suerte en el mundo del espectáculo tiempo atrás, tenía a su cargo una peluquería. La pareja vivió en el departamento del barrio de Belgrano hasta que tuvieron el primero de los distanciamientos a fines de 1980. La joven Ana Alicia, veinteañera por entonces, decidió volver a su Uruguay natal por un tiempo. Bueno, es escalofriante toda la historia de Carlos Monzón y de lo que pasó, las fotos que publicaron las revistas con el cadáver de Alicia tirado en el piso, semidesnuda. Y también es impresionante cómo los medios tomaron la noticia y cómo era un asesino querido Monzón, por decirlo de alguna forma, como que nunca tuvo condena social. Él sí lo condenó la justicia después de las pericias, pero como que la condena social nunca existió en realidad. Ariel Minimal, cantante de Pez, en su disco solista Un día normal en el maravilloso mundo de Ariel Minimal, del año 2006, le dedica esta canción que se llama Monzón. Palabras suelen

Sus dichos recibieron como respuesta los testimonios conmovedores de varias profesionales de los medios que trabajaron con él en distintos programas y que vomitaron en redes sociales los acosos y maltratos misóginos recibidos por su parte. Como si hubieran estado esperando ese momento durante años. No son las únicas, me consta que hay más, pero no todas quieren ventilar ese tiempo pasado, aunque sus heridas sigan abiertas. Las víctimas de violencia machista tienen sus tiempos, distintos de quien sufre otro tipo de delitos. Para Pettinato, como para tantos otros varones, la culpa es de ellas, sus presas. Si ellas, nosotras, les pusiéramos freno a tiempo, ellos, los acosadores, cesarían en su conducta. Ese es el pensamiento maquiavélico que te pretenden imponer ahora que se va cayendo el cerco de protección que les permitió actuar impunemente con sus comentarios, toqueteos y manoseos indebidos. Abusadores de niñas y niños han llegado a sostener que los provocaron sus víctimas. Es la excusa a la que apelan para justificar sus actos aberrantes, para pretender levantarse las manos de su responsabilidad. La periodista Fiorella Sargenti, la locutora Mariana de Iraola y la comediante Señorita Bimbo le quitaron la careta a Pettinato, se animaron. Ahora que la escucha es distinta a partir del movimiento Ni Una Menos en Argentina y del Me Too en Estados Unidos. Habemos mujeres... Hablemos, mujeres, hablemos. Estamos para escuchar, para acompañar. Fiorella Sargenti explicó cómo, mejor que nadie, lo que siente una mujer que vive esa situación, sus angustias, sus silencios, sus miedos, el temor a perder el trabajo. Pettinato habló y se prendió fuego solito. En el ambiente de espectáculos se conocían sus actitudes acosadoras y su desprecio a sus compañeras de trabajo. Como suele ocurrir, se aprovechaba de la situación de poder en la que se encontraba para actuar. Con su silencio, o tal vez su aprobación, quienes lo contrataban en los mismos o los mismos compañeros de trabajo lo avalaron. Como en tantos casos, hay cadenas de complicidades. No se trata de prohibir la seducción, la galantería, el levante. El acoso no tiene nada que ver con eso. El maltrato tampoco. No vengan ahora a querer meter todo en la misma bolsa. Para volver a silenciarnos, siempre que rompemos moldes, que empujamos los márgenes arbitrarios que nos imponen, voces reactivas, voces del patriarcado, pretenden llevarnos de nuevo a la cocina. Quieren apaciguar nuestra rebeldía, nuestra desobediencia. Son siglos de sometimiento a los arbitrarios privilegios masculinos. La naturalización de esa opresión fue su mejor arma. No los vamos a quemar en la hoguera, como hicieron con miles de mujeres hacia el final de la Edad Media, como tan bien explica Silvia Federici en su brillante libro El Calibán y la Bruja. La llamada caza de brujas, junto con la trata de esclavos y la conquista de América, fueron imprescindibles para instaurar el sistema capitalista moderno y cambiaron de una manera decisiva las relaciones entre mujeres y varones, devaluando el trabajo reproductivo y colocándonos en una situación de subordinación para con los hombres. Hasta ahí tendríamos que remontarnos para entender el presente, pero no nos vayamos tan lejos. Los casos de acoso sexual que se están destapando en el país abren varias preguntas. Si antes estaban socialmente permitidas ese tipo de actitudes, ¿se deben juzgar con la vara de hoy, cuando claramente hay un nuevo paradigma? Aunque muchas ya sabíamos que antes, como ahora, no correspondía, estaba mal. ¿Alcanza con escuchar a los acosadores pedir disculpas? ¿Es la justicia el lugar al que hay que llevarlos con sus tortuosos laberintos y su misoginia exponencial? Conozco varones que conscientemente están desaprendiendo sus conductas machistas como cambio de época. Es un cambio que celebro. Hoy el tema está en los medios. Ojalá que no sea solo porque brinda rating y que verdaderamente haya una toma de conciencia, un cambio radical en las relaciones interpersonales entre varones y personas con cuerpos feminizados, que se entienda que ellos, ustedes, no tienen derechos sobre nuestros cuerpos, que cuando una persona, mujer, trans o identidad sexual que tenga, dice no, es no. A veces no se puede poner en palabras, la negativa es gestual, entiéndalo. Que se esté hablando es un paso. Otros veranos el hit de los programas de Chimento será la guerra de vedettes. El punto, claro, es cómo se habla, qué voces escuchan. Si es la de Rolando Hanglin, vamos mal. El 14 de febrero se cumplen 30 años de un femicidio que cambió la historia de la violencia machista en la Argentina. El de Alicia Muñiz a manos de Carlos Monzón. La visibilidad del caso sacó esa problemática de la intimidad de los hogares, del ámbito privado. No se hablaba, claro, de femicidio. Esa palabra llegó mucho después. El primer titular de Clarín fue: tras una riña con Monzón murió su mujer. Tengo guardado una foto de esa tapa. Hoy, otros casos que involucran a famosos están sacando del silencio el acoso laboral. No nos callemos más. La nota de opinión es de Mariana Carabajal para el diario Página 12. voces del ayer en un pozo de tristeza, un sentimiento azul, el vacío de la ausencia. Te llenas de temores, te cierras a la vida. Intenso amor, cariño y su sonrisa. Ay, soledad. Vamos a seguir compartiendo algunas noticias más hasta la columna de Fer Lozada. El gobierno denunció a los mapuches que declararon en el caso Maldonado, la estrategia de ir contra los testigos. En línea con el interés oficial por desligar del caso a Gendarmería, el Ministerio de Seguridad presentó una denuncia penal por falso testimonio contra 7 integrantes de la comunidad mapuche de Cuyamen y contra un amigo de Santiago Maldonado. El gobierno no esperó a que finalice la feria para retomar la estrategia judicial que busca despegar a la Gendarmería de la causa en la que se investiga la desaparición forzada y muerte de Santiago Maldonado. El Ministerio de Seguridad, encabezado por Patricia Bullrich, presentó una denuncia por falso testimonio contra 7 integrantes de la comunidad mapuche de Cuyamen y contra Ariel García, amigo de Santiago. La demanda los acusa de sostener con pedidos de mentiras que para la Casa Rosada fueron condición necesaria para la posterior construcción del relato por parte de determinados funcionarios judiciales, referentes políticos y miembros de organizaciones de derechos humanos. Cuando comience el año judicial, la justicia de Esquel deberá definir si da curso a la denuncia contra los testigos de la represión de la Gendarmería. También está en manos del juez Gustavo Geral definir el cambio o no de la carátula del caso, completar la reconstrucción de lo ocurrido el 1 de agosto en el pull-off y analizar el rol que cumplió en el lugar jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Nocetti. Todo se paga con tarjeta, aquí la gente es muy discreta y por la calle no te van a mirar. Todo es prisa, ruido, consumo, oferta de... La denuncia contra los testigos de la comunidad aparece el día después de que el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas levantara la acción urgente que intentaba localizar al cuerpo del joven. El Comité de la ONU también le exigió al Estado que cumpla con su obligación de proteger a los allegados de las personas desaparecidas y a sus defensores, a los testigos y a toda persona que participe en la investigación de cualquier forma de presión, acto de intimidación o de represalia. Tras esa exigencia, el Comité Internacional, el Gobierno, presentó una denuncia con una figura penal que contempla penas de hasta 10 años. Una semana atrás, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también había decidido levantar la medida cautelar por la desaparición de Maldonado, advirtiendo que corresponde al Estado investigar de manera exhaustiva la totalidad de las hipótesis que han surgido a lo largo de la propia investigación. La presentación que corre paralela a la causa por la desaparición forzada la realizó el secretario de Coordinación de los Poderes Judiciales del Ministerio de Seguridad, Gonzalo Cané, el mismo que estuvo a cargo de dirigir la estrategia de defensa de la Gendarmería por la represión ilegal del 1 de agosto que desembocó en la muerte de Maldonado. La acción judicial, que fue debatida a nivel de jefatura de gabinete, según el diario La Nación, que tuvo acceso exclusivo a la denuncia, afirma la presunción de que la muerte de Santiago Maldonado ocurrió por un ahogamiento accidental, obviando el contexto represivo en el que se produjo el fallecimiento. Precisamente, los testimonios de los integrantes del PULOF, presentes en la represión de la comunidad, Matías Santana, Claudina, Ailinco y Lucas Pilquimán, de las voceras Soraya Maiconio Guitart, Adriana Baigorrina y Andrea Millañanco, y del amigo de Santiago, Ariel Mariotto Garcí, fueron los que permitieron volcar en el expediente el agresivo despliegue de la gendarmería sobre el Pulov, un operativo ilegal reconocido por el primer juez de la causa, Guido Otranto, quien solo había ordenado despejar la ruta 40. Es sobre ellos que Cané presentó la denuncia en el artículo 275 del Código Penal por falso testimonio, que contempla penas de hasta 10 años de prisión. No traigo balas, pero traigo el fuego, y tu sonrisa es lo que yo quiero y tienes. Quienes decidirán a la vuelta de la feria judicial si dan o no curso a la denuncia presentada en los tribunales federales de Esquel por el subordinado de Bullrich, y son la fiscal Silvina Ávila, quien continúa al frente de la instrucción en la causa, Maldonado, y el juez Otranto, apartado de la investigación sobre la muerte del joven por manifiesta parcialidad. Por su parte, el juez Geral también tiene pendientes varias medidas para investigar el contexto en el que se produjo la muerte de Maldonado, y a partir de allí definir si modifica la carátula de desaparición forzada por la averiguación de muerte, como solicitó el fiscal. Se cumplieron 9 años de la desaparición de Luciano Arruga y escuchamos el testimonio de su hermana Vanessa Orieta hace 2 días para FM La Tribu de Buenos Aires. A ver, perdón, vamos a hacerlo bien. Ahora sí, vuelvo el audio en punta. Vanessa Orieta, hermana de Luciano Arruga, desaparecido en democracia hace 9 años. Nosotros hemos decidido construir desde abajo, con los familiares. Con los familiares. Porque nos parece que somos nosotros, los familiares, los que tenemos una verdad que contar, que tiene que ver con los procesos de cada una de las causas judiciales. El relato que nace de usted tiene que ver con la vida de sus hijos, con la forma en que fueron asesinados o desaparecidos o desaparecidas. Digo, esa es una verdad que nosotros tenemos que empezar a escuchar, porque cuando nos escuchemos entre nosotros vamos a entender la lógica que opera atrás de cada uno de los casos, y esa lógica es la misma, es la misma. Nosotros en esta actividad decidimos hablar de la niñez y de la adolescencia, porque consideramos que es ese sector de la sociedad el que viene sufriendo hace mucho tiempo la represión. Primero se ha instalado esa figura del pibe chorro, esa figura demonizada, criminalizada, discriminada. Los grandes medios de comunicación se encargan de fogonear este mensaje, de instalar este mensaje en nuestra sociedad. Cada vez que esos mensajes se profundizan con pedidos de más mano dura, avanzan las políticas de cada uno de los gobiernos constitucionales para endurecer las leyes, las penas, el control.

la banda Salta La Banca, haciendo el tema Él. Bueno, yo no sé cuánto más vamos a esperar a Fer Lozada que termine con la jornada que estaban laburando, pero vamos a sacar esto, ahí está. Mientras tanto les voy a compartir otro artículo más de rebelión.org. Dice: yo me declaro rebelde, y es de Vicente Cito Lema. El pasado 16 de diciembre se presentó la revista La Retaguardia en papel de distribución gratuita. La oportunidad contó con la presencia del poeta y militante revolucionario Vicente Cito Lema. Dice: no me imaginaba que iba a hablar tantas veces en público, entre otras cosas no imaginaba que iba a estar acá, pero saber que los compañeros de La Retaguardia se animaban a realizar un sueño, sacar una revista en papel, a alguien como yo que ya tiene más de 50 años de fundar y fundir revistas en papel, no me podía escapar de esta posibilidad, no para contribuir a difundirla, pero sí para tener las alegrías de estar presente el día en que se hizo público. Alguna vez mi gran amigo Eduardo Galeano, en la época en que sacábamos Crisis y viendo los problemas que teníamos, que entre otras cosas llevó el secuestro y desaparición de nuestro inolvidable Haroldo Conti, nos decía siempre, rumiábamos odio y desesperación, habrá que bancar lo que sea porque una revista es la piel de Dios. Él repetía una vieja creencia de que los dioses mayas, escribir en papel es escribir en la piel de Dios, y creo que es el desafío, y como todo desafío tiene sus riesgos y su ética, porque esta revista sale no en cualquier tiempo, sale en el tiempo donde se va gestando y ya está vigente una nueva dictadura en la República Argentina, y no me vengan con cuentos. Yo ya públicamente, lo poco que ya es mi cuerpo, me sirvió para decir que frente a un gobierno que ordena matar, yo me declaro rebelde. Creyéndote importante por apuntar con el cañón. Un arma no es macana, macanazos son tus palos. Un arma no es juguete, juguetonas son tus manos. Un arma es el regalo que te... Ya me he declarado rebelde desde hace bastantes días, desde que este gobierno cumple con la responsabilidad criminal de hacer morir, que es lo mismo que matar, porque las formas cambian, pero el fondo no. A Santiago Maldonado. Desde la muerte obligada de Santiago Maldonado, el gobierno del presidente Macri es un gobierno criminal, y hay que decirlo. ¿Qué pasa con los que votaron un gobierno criminal? La situación, viendo la filosofía política, porque en algo hay que basarse, nos llevaría a dividir entre gente que ahora tendrá culpa o dolo. Culpa es la irresponsabilidad sabiendo los antecedentes del que fue nombrado presidente. La culpa es poner al volante de un coche veloz a alguien con antecedentes de borracho y de ser capaz de escaparse si comete alguna muerte, por más que la muerte fuera consecuencia de su impericia, de su irresponsabilidad. Entonces, que haya culpa en los que pusieron en la presidencia un irresponsable civil con antecedentes criminales desde joven, que nunca se las pudieron borrar. El que no lo conoce es porque de la responsabilidad de elegir presidente sin preocuparse de quién era ese hombre a quien estaba votando. Dar mandato a un irresponsable criminal, porque criminal es cometer cualquier delito, no solo matar. Esto que quede claro. Ahora se está cumpliendo lo que básicamente Freud llama renegación psicótica. Buena parte de los que pusieron en el poder a alguien con antecedentes criminales no quiere hacerse cargo de la situación, la niega, y después niega que la están negando. En la ciencia de la psicología, la psiquiatría y el análisis, eso se llama renegación psicótica. Y desde el punto de vista de la política y de la filosofía, Marx explicó también que es la renegación de la alineación que hace la gente cuando no quiere aceptar aquello de lo que es su fundación responsable. Pero ahora viene una situación más complicada, porque cada vez es más evidente que lo de la muerte de Santiago Maldonado, esa gigantesca tristeza de un Cristo pálido, desnudo, ante un país sin amor, se va repitiendo y cobrando potencia con el asesinato por la espalda del compañero carpintero Rafael Nahuel en el sur patagónico. Ya no se puede hablar de no sé lo que está pasando y se está entrando en el salto que pasa de la culpa al dolo. Y el dolo lo hace tan asesino al que consiente la cosa como aquel que la cometió. Y todos los hechos de represión, de violencia, de muerte, de ahogo económico, de destrozo de la conciencia, de derechos humanos, que sigue cometiendo el gobierno y obtenga el silencio cómplice de la sociedad, hace a esa sociedad cómplice de todos los hechos criminales que el gobierno comenta a partir de estos días donde ya nadie puede negar qué es lo que está pasando. Como ellos, un hombre diferente. Un arma no es macana, macanazos son tus palos. Un arma no es juguete, juguetonas son tus manos. Un arma es el regalo que te dio la jefatura para ser un poco el que era que impones la armadura. Para ser el gran botón que se oprime la tortura. Para ser el Se puede ser cobarde, pero tan miserable no. Y es de miserables no querer ver las formas brutales de represión que está organizando y llevando a cabo el actual gobierno. Hay ya responsabilidad directa y no va a haber excusas de locura, porque la renegación psicótica no invalida las responsabilidades de los hechos y el hecho aquí es el peor, es el silencio, es el mirar para otro lado, es no querer comprometerse, es lavarse las manos y seguir jodiendo con el tema menor. Si hubo corruptos, que vayan presos, pero no porque haya corruptos en Argentina que sea permitido el asesinato directo. El intento de asesinato con la cantidad de gente a la que están disparando y la forma de asesinato masivo que comete el gobierno a partir de la destrucción del aparato psíquico de la economía familiar, de todas las formas en la que la gente está sufriendo, y los que sufren más, como siempre, son los sufrientes entre los sufrientes, los pobres entre los pobres, los discapacitados frente a los que tienen la suerte de tener un cuerpo que les responda mejor. Esa es la situación. Un país es cómplice de la conculcación de todos los derechos humanos. Y no me vengan con el cuento de que esto no es una dictadura. Primero quisiera saber quién de los que dicen esto vivieron en carne propia las dictaduras. Yo las he sufrido, mi cuerpo tiene memoria, memoria de las balas que tengo en el cuerpo, de las bombas que me pusieron, de la expulsión de la universidad, memoria de la prohibición de mis libros, memoria de mi exilio. Yo no estuve tocando la viola cuando hubo una dictadura militar y puedo distinguir a mis 78 años y con mi formación académica y mi formación concreta de poner el cuerpo en los actos, lo que es una dictadura. Yo las conocí, mi cuerpo tiene memoria y esto es una dictadura. Para los burros que hablan por hablar, en ningún libro de filosofía política piden que una democracia pase a ser una dictadura solamente por la intervención militar. Ni Aristóteles ni nadie habló de eso. La dictadura se caracteriza, la cosa que da la cosidad de la dictadura es el autoritarismo, las formas brutales con las que se manejan las cuestiones políticas. No importa que haya militares o que no los haya, eso no tiene nada que ver con la característica de democracia o dictadura. Hay que estudiar para dar la batalla y son ustedes los más jóvenes los que tienen que estar menos de joda y formarse más. ¿O hasta cuándo se va a ser la otra generación la que tenga que dar la cara? Son ustedes y hay que formarse, hay que tener sueños, hay que asumir la responsabilidad. Si no, van a vivir por vivir, pero no estarán vivos. Eso es lo que está en juego hoy por hoy. De eso hay que ocuparse y ese desafío se da en todos los órdenes y cada uno de los que tiene que asumir la responsabilidad. En mi caso, como dijera Haroldo Conti, como dijera Rodolfo Walsh, me toca la responsabilidad de todo intelectual. Hablar cuando hay silencio o hablar cuando otros no pueden, por lo que fuera, muchas veces, aunque porque no tienen dónde hablar. Yo tengo dónde hablar. Y hasta que este viejo cuerpo se lo permita, seguiré hablando y acompañando como hice durante toda mi vida, mis actos a mis palabras. Cuerpo y alma se dice, palabra y actos también hay que decir. Esa es la situación. No se dejen engañar. Estamos viviendo una dictadura distinta de otras, pero no quita que sea una dictadura. Son todas dictaduras. Unas tienen más muertos, otras menos. Otras tienen desaparecidos por miles y otras no. Pero la forma, el espíritu de la época que está gestando es el de la dictadura. Castigador social de la protesta popular. Hay un filósofo que muy bien lo marca, se llama Hegel. Hegel habla del espíritu de la época. ¿Cuál es el espíritu de la época? El rencor. Hay un terrible rencor del poder porque no cambió la Argentina, pero intentó cambios, y para quienes son los poderosos del mundo, intentar cambios ya causa la desazón que preludía la tormenta, el deseo de castigar a los que sueñan, por más que entre los que sueñan también se mezclen delincuentes. No importa un carajo la corrupción de bienes materiales. ¿Qué pasa con el espíritu? ¿Qué pasa con los vínculos amorosos? El que roba, a la cárcel, pero el asesino tiene responsabilidades mayores. Tendrán que responder por qué la historia no olvida a los asesinos de un pueblo. Este país tiene historia, tiene memoria, está sembrando mucho. Van a cosechar tempestades, lo dice la Biblia y lo dice la historia argentina. En ese contexto y en esa complejidad, un momento de alegría, porque sin alegría no se cambia el mundo. Sin alegría no hay lucha, sin alegría no hay deseo, sin alegría no hay triunfo. Modesto el gesto de alegría de hoy, modesto como mis palabras, no tengo un gran medio de comunicación, no tengo la fuerza para modificar la realidad, pero no me callo. Asumo mi responsabilidad en esta resistencia y no me quitan la alegría de haber participado hoy con energía, pero con placer. Vengo de una generación dura y moriremos duros y con los pies donde hay que tenerlos, sobre la calle. Mi alegría es por la existencia en papel de esta revista. Cada vez que una revista con conciencia, hecha por periodistas con conciencia, toma estado público, es un momento de felicidad para la cultura de un país. Es un momento de engrandecimiento en nuestra conciencia crítica, de nuestro deseo de construir un cielo en este infierno. Brindo por la revista, me pone feliz saber que soy partícipe, humilde partícipe, desde mi lugar de testigo, de que haya nacido la revista, me ofendo, me animo a hablar y a decir, tomen conciencia, no se escondan en el ayer, todo cambió, no es el bien, con las conciencias del cambio, las que deben ser positivas o negativas. Es cierto que el país ha cambiado para la muerte, es cierto que el país ha cambiado para que aparezca el rencor y no el amor. Es cierto que el país ha cambiado, la conciencia crítica se licúa, es cierto que el país ha cambiado, la gente tiene temor en la calle. Lo que ha cambiado es que todavía somos capaces de tender la mano al compañero que más lo necesita. Son la tercera generación, los chicos de la pobreza, las mujeres embarazadas, los discapacitados, siempre en el lugar de la pobreza. La pobreza es la pobreza, el amor sin respuestas, el amor lastimado. A ellos no los podemos dejar solos, sino para qué tienen razón la existencia en comunidad. Para vivir solos no necesitamos de nada ni de nadie. No podremos morir en la soledad de la noche. Pero insisto, tarde o temprano hay una respuesta que todos debemos dar. ¿Qué hiciste con tu coraje? ¿Qué hiciste con tu amor cuando el pobre entre los pobres sufría? Y hoy el pobre entre los pobres sufre y los dueños de las riquezas están mejor que antes, y de toda esta situación de criminalidad, de injusticia, como corresponde en las buenas, también en las malas, hay un responsable final y es el presidente, el ingeniero Macri. Él es el responsable de la muerte de Santiago Maldonado. Él es el responsable de la muerte de Rafael Nahuel. Él es el responsable de todos los heridos que están ocasionando estas represiones con el muchacho al que están operando el cráneo en este momento, como al periodista fotógrafo de Página 12 con sus 10 disparos en el cuerpo. Esa es la situación. ¿Y el lunes qué? Cada uno tendrá que pensarlo y hacerse cargo de su responsabilidad. Hay una frase de Manuel Dorrego que debo recordar. No llores mañana lo que tuviste que hacer con tu valentía en tu hoy y no fuiste capaz de hacer. El hoy es el lunes en la plaza. Muchas gracias a todos por haberme escuchado, dice la nota del editor, se refiere a la movilización contra la reforma previsional por este lunes, el próximo lunes 18 lunes 18 de diciembre de 2017, la edición es de Mario Hernández y la desgrabación es de Alna Laura Siques. Escuchábamos en mi voz las palabras de Vicente Cito Lema en la inauguración de la revista de La Retaguardia. Artistas independientes en Universo Paralelo. Música de producción autogestiva.

Y a todas y a todos, sé que siempre hay mucha gente amiga escuchando, atento y atenta al programa, que cuando no estoy me reclaman, me dicen, te estuve esperando el lunes y no apareciste. Parece que no, pero a veces los contenidos de este tipo de espacios comunitarios, alternativos y populares son necesarios, así que los disfrutemos. Nunca son muy buenas las noticias, pero bueno, hay que compartirlas igual. Ah, sí, tengo una buena. Antes de ir con la mala, voy a ir con la buena. Se hace otra edición del Jardín de las Presentes, la feria y festival feminista que se realizó hace un par de semanas acá en el predio de la Comparsa Los Caprichosos, donde tenemos esta bellísima radio comunitaria, La Caprichosa FM. Y se va a replicar por cuarta vez, venimos sosteniéndola muy bien las compañeras, en Humahuaca el próximo 4. Para contarnos sobre esto, Anita, colega de Radio Artística de Humahuaca, nos hace un breve relato de qué va a ser la feria en Humahuaca. Buenas noches, bueno, a toda la audiencia de Universo Paralelo. Mi nombre es Ana, parte acá del colectivo de mujeres autoconvocadas de Humahuaca. Y bueno, aprovechando esta ocasión de la emisión de este programa, queremos invitar a todas y todos los que tengan ganas de compartir. Este domingo 4 de febrero nos encontramos de 11 a 19 horas en la cuarta edición de la Feria Festival Feminista El Jardín de las Presentes. Bueno, esta cuarta edición se viene acá a la ciudad de Humahuaca, como ya estuvo pasando el 20 de enero por Tilcara. Y bueno, en diciembre y noviembre por San Salvador, seguimos con esta feria festival que se volvió un poco itinerante, así que bueno, están todas y todos invitados, la inscripción sigue abierta para las mujeres que quieran feriar, que quieran brindar algún espectáculo musical para niñas, para niños, o bueno, lo que quieran brindar, todavía se encuentra abierta la inscripción, pueden ingresar a la página del Jardín de las Presentes por Facebook y ahí rellenar el formulario, así que bueno, los esperamos a todos este domingo 4 de febrero en el anfiteatro Salón del Bicentenario. Se va a estar haciendo esta cuarta edición de este espacio gestado por mujeres y bueno, con mujeres al frente, bueno, ahí autogestando la economía, creando espacios culturales para encontrarnos, reflexionarnos y seguir construyendo juntas, juntos. Juntes, bueno, ahí el mundo que queremos, la sociedad, la comunidad que queremos crear. Así que bueno, todas y todos invitados, domingo 4 de febrero de 11 de la mañana a 19 horas en el Salón del Bicentenario Anfiteatro, acá en Humahuaca, cuarta edición del Jardín de las Presentes. Así que bueno, ahí nos encontramos, besos a todos, gracias Jor. Estas ideas que mantienenme partida, pobre y afligida. No comparto nada, asustada me comporto, sola asistiendo a mi propio parto, viendo la parte primera de mi vida efímera. Comienza ahora, ahora comienza mi era. Aún dudo, aún lo veo crudo. Esta mujer logrará lo que uno pudo. Sobre mi izquierda pared, una silueta que a mi sombra no respeta. Alguna meta tiene, alguna historia sostiene. Mi nombre, ¿qué letras tiene? ¿Acaso es el quien en pie me mantiene? Alguien por favor me encuentre, alguien que me represente. Futuro, pasado y presente. Alguien por favor me encuentre, alguien que me represente. Futuro, pasado y presente. Oh, mi eje aún se pierde. Pierde.

Bien, no sé, como quieras, yo anuncié que ibas a hablar un poco de la visita del Papa a Sudamérica y otro poco acerca de el bardo que estaban haciendo, como les gusta a ustedes allá, siempre estar haciendo lío, contar un poco de las dos cosas, así que arranca por donde vos quieras. No fue el Papa que dijo hagan lío, bueno. Ah, es verdad, mirá, qué justo. Nunca le hacen caso al Papa, pero con eso sí. Sí, sí, sí. Bueno, no, la idea de conversar brevemente sobre la visita del Papa no solo a Chile, sino a Latinoamérica, ¿no? Lo que es una gira latinoamericana, en la cual Argentina la pasa por arriba en varios sentidos, con el avión y en otras cosas que también las podemos conversar. Pero bueno, no es casual también que elija Chile, como en su momento eligió Brasil. Ambos tienen la característica, sobre todo Brasil, pero Chile también, de tener un crecimiento muy fuerte de los movimientos evangélicos neopentecostales y pentecostales populares, serían las dos características. Estos movimientos tienen proyectos políticos que se diferencian bastante de la Iglesia Católica en sus estrategias, ¿no? No, los fines son básicamente los mismos, clericalizar los estados y lograr tener o acumular poder político para tener mayores herramientas de negociación, poder conseguir más financiamiento y tener influencias en la esfera pública estatal, ¿no? En la sociedad estadual. Y esto, bueno, lo lee claramente el Vaticano, y por eso también se elige un papa de estas características como decisión geopolítica, porque, bueno, es importante para ellos no perder el lugar donde tiene la mayor cantidad de creyentes, ¿no? Que es Latinoamérica. Así que en eso consistió, y uno de los temas graves en Chile son los abusos sexuales a niños y niñas y adolescentes por parte de clérigos, ¿no? Que han salido a la luz y han hecho mucho daño a nivel mediático a la iglesia y a nivel imagen. Entonces, lo primero que ha hecho el Papa es, cuando llegó, a hablar de estos casos y tratar de dar una, digamos, de alguna manera poner la cara, digamos, pero bueno, no le ha salido muy bien tampoco, porque por un lado pide perdón, supuesto que han reflexionado acerca de esto y van a tomar medidas y hablan siempre con declaraciones que suenan muy bien, pero en la realidad no se reflejan. Y bueno, pasó esto en Chile, ¿no? Y si bien lo primero que hizo fue decir estas palabras de perdón por los delitos cometidos por parte de clérigos, luego se lo vio con el obispo Barros, que fue uno de los encubridores de Caradima, un obispo, un cura que ha muy vinculado al poder político y que tiene varias causas comprobadas de abusos sexuales, que no fue condenado ni juzgado, porque habían prescrito, pero bueno, sobran evidencias y víctimas para contar lo que allí sucedió, y no tuvo ningún reparo en organizar eventos religiosos al lado de este cura, habiendo dicho previamente hace un tiempo, cuando se lo acusaba, no sé de qué, todo esto enrareció, empeoró el clima, él pretendía bajar los decibeles con respecto a este tema y no lo logró. Además, una periodista de Bio Bio justamente le preguntó acerca de estos casos y le respondió muy enojado, como que no había pruebas, y fue muy desafortunada su forma, le salió el Bergoglio a Francisco, cada tanto le pasa, y después en Perú tuvo que pedir disculpas por lo que había dicho. Pero bueno, la realidad es que estos movimientos que le están haciendo competencia a la iglesia están creciendo muy fuerte en Chile, no están encontrando reales estrategias para contrarrestarlo, la iglesia se queda vieja en su forma de hacer política, aunque Bergoglio ha encontrado una brecha ahí donde meterse, que es la de plantearse como una alternativa o como una voz crítica del neoliberalismo, ¿no? Ya que cayó, digamos, el régimen ruso, cayó Alemania del Este, Cuba está en un proceso de incorporarse a un sistema capitalista, y China, bueno, lo último que es económicamente es comunista. Es decir, no quedan alternativas en el mundo, entonces en ese hueco trata de insertarse el Vaticano. Por una razón también, que digamos, que ellos son funcionales a un sistema, a un tipo de capitalismo, y no tanto al neoliberalismo que pretenden imponer en Latinoamérica, al neocolonialismo también. Y los movimientos estos neopentecostales o pentecostales populares son absolutamente funcionales a este modelo económico neoliberal. Entonces se encuentran con que tienen una competencia bastante fuerte, ¿no? Recordemos que en Brasil, quienes destituyen a Dilma Rousseff, el 60% de los votos fueron pastores evangélicos, que son alrededor de 100, y que ocupan un tercio del parlamento brasileño. En Chile están logrando poder político, están pretendiendo hacerlo en Uruguay, y así van creciendo, ¿no? Así que, bueno, acá hay varias capas de lucha de poder, y la religión participa de esas disputas, ¿no? Así que, en ese sentido, Bergoglio viene a ocupar un lugar político, claramente, donde también están en juego ciertas cuestiones en nuestro país, de las que obviamente no es ajeno y por eso no viene, donde no las tiene resueltas y hasta ahora entiende que es desfavorable pasar por esta zona, ¿no? Hola. Sí, ahí. Ah, está bien. A mí me distrae un montón la música de fondo, perdón, yo no sé si vos la llegás a escuchar desde ahí, pero no, se escucha realmente muy fuerte. Bueno, mejor, si vos no la escuchás desde ahí, quiere decir que en algún punto que tampoco debe estar entrando tanto como por el micrófono como me parece. Bueno, Fer, esto con respecto a la visita del Papa a Sudamérica y en cuanto a lo que estaban haciendo hoy, ¿querés comentar algo también? Sí, un detalle que ahora me estaba acordando, bueno, también en Perú, donde fue, tuvo varios escándalos con los abusos sexuales a niñas y adolescentes por parte del clero, con una organización, una congregación que se llama Sodalicios, y que realmente ha sido más que escandaloso, lo nombro por si alguien quiere googlearlo y buscarlo, porque realmente vale la pena investigarlo, ya que involucra, bueno, toda una congregación con las mismas características de los legionarios de Cristo en su momento, o sea, con varias con abusos sistemáticos y captaciones al mejor estilo lavado de cerebro que siempre tienen ese tipo de organizaciones reaccionarias en cada lugar, en cada país. Acá en Argentina tenemos en los institutos del Verbo Encarnado, que son como lo más reaccionario que puede haber, pero también están los legionarios de Cristo y tenemos a todo un poco. Yendo a la actividad de hoy, sí, yo lo que fui, digamos, como para acompañar, siempre me gusta estar presente, sobre todo en esto, cuando es la lucha contra el machismo. Hay una serie de actividades que son 30 días de distintas acciones que está haciendo el movimiento de mujeres para visibilizar la falta de presupuesto y la falta de políticas públicas con respecto a la emergencia en violencia de género, que es declarada en la ciudad y realmente no se hace nada al respecto, más allá de una ordenanza declaratoria. Así que el movimiento de mujeres está realizando estas diferentes intervenciones y la de hoy era en el recital del Chaqueño para Vecino, que es una que Mar del Plata te hace infeliz, en realidad, ¿no? Y justamente lo del Chaqueño, pues bueno, el Chaqueño es machista, homofóbico, ya lo he demostrado en varias oportunidades. Yo ahora no me acuerdo, no tengo ninguna frase. Hay tantos misóginos últimamente hablando tanta pavada. Hoy justo compartí lo de Petinato, qué sé yo, que las del Chaqueño se me fueron, pero hubo... Chaqueño, en un recital, creo que fue un Costín, que dijo, acercate, o sos medio y mueve la muñeca, y después le dijo, no tengas problema en venir, no tenemos la peste rosa, y después se mofó de una mujer, diciendo, a mí me gustan más gordas que esta, y le daba la primera, o sea... Ese tipo de cosas que, bueno... Sí, sí, desagradable. Sí, sí, sí. Sobre todo para gente que encima tiene mucha exposición mediática y mucho público que lo sigue, ¿no? Y de alguna manera es un referente en sus acciones. De una. Bueno, así que fueron al recital del Chaqueño y ¿qué fue? ¿Una especie de escrache? No tanto él, sino aprovechando también el lugar y el momento de que había muchísima gente y no solo locales sino también turistas. Volantear y contar de qué se trata esto, de la falta de políticas públicas, la falta de presupuesto, de que el presupuesto cada vez está peor, que realmente están faltando acciones y cosas que había o que se habían conquistado, hoy están en absoluto retroceso. Entonces, bueno, se hizo esa volanteada, se mostró la bandera donde cuenta un poco algunas de estas cosas con las consignas y se logró que la captaran por lo menos las cámaras en algún momento. Así que bueno, esa fue la actividad de hoy, y bueno, va a haber dos actividades más hasta mediados de febrero. Genial. Bueno, está buenísimo. También nos estamos preparando acá, es complicado. Calculá que si ahora ya están ensayando las comparsas durante todo febrero, no sé si alguna vez estuviste en un carnaval jujeño. No. Bueno, no tengo el gusto. Es difícil concentrarse, digamos, en otras cosas que no sea el carnaval, porque es tan fuerte toda la movida carnavalera que es como muy difícil hacer otra cosa que no sea carnavalear o estar cerca del carnaval. Así que hasta de acá al 8 de marzo vamos a tener que hacer como un break ahí en el medio inevitable, y seguramente estemos trabajando más que nada para el paro internacional de mujeres. Buenísimo que hayas estado acompañando ahí a las compañeras, que muchas veces, viste, hoy justo la columna de Claudette García tenía que ver con esto del compañero varón cis acompañando las movidas, cuando nosotras estamos dispuestas a abrir esos espacios para que vengan y nos acompañen. Está buenísimo que puedan hacerlo con solidaridad y con respeto. Así que en nombre del movimiento feminista jujeño también te agradezco que hayas participado, y bueno, siempre renovando la posibilidad de que este año te podamos tener por acá haciendo algo relacionado a las apostasías colectivas, alguna charla, algo, que hay muchas oyentes de este programa que quieren que te traigamos por acá, lo tenemos que gestionar. Fer, te agradezco un montón, que sé que andás a las corridas, que estás en la calle, que te hayas hecho el rato para participar del programa, como siempre, de hacer esta columna. No sé si vos querés agregar algo más, aprovechá, y si no, ya te dejo tranqui. No sé si encontraste el tema que te decía. Sí, lo tengo en punta ahí para ponerlo ahora cuando termine la columna. Sí, hay que aclarar que de ninguna manera esto es un homenaje a las personas que quemaron iglesias en Chile, ¿no? Es una mera casualidad el tema, digo, para que quede claro que no hay ninguna intencionalidad al respecto ni incitación a eso de que la única iglesia que termina es la que abre. No, por supuesto que no, seríamos incapaces. Fer, escuchamos entonces. Lua, ¿de dónde es? Es española, ¿no? Española, sí, suele tocar en los lugares ocupa de España, sobre todo en Madrid. Perfecto. Lua, escuchamos Gasolina en la mochila. Gracias, Fer, hasta el lunes que viene. Chao, un beso. Chao. Quiero llenar las noches de actividad, romper las aceras de la oscuridad, correr y encender la madrugada con una mochila y la cara tapada, sentir la esperanza acariciar mi espalda. Hoy es un spray, una botella, y por si ataca el hambre una manzana, sentir el miedo doblar cada esquina, despertar mis sentimientos escupiendo adrenalina, calles mojadas de rutina, donde es el trabajo, la escuela, la mentira y gasolina en la mochila, un mundo nuevo en el corazón, tu rostro lo acaricia la capucha y el amor. Quiero esconderme, pensando en llegar a mi habitación, descansar y reír, acostándome con la victoria, resistir y esperar que todo salga tan bien como hasta ahora. Otras caigan, emprender retirada. No podemos llorar o nuestras lágrimas apagarán la barricada. Nuestra utopía es vuestra desgracia. Gracias por no tomar en serio nuestras palabras. Mas luego no esperéis nada. No hay corazón pa' quien lo roba a tiros. Pido no pedir nada. Nuestro mundo no se regala. No se regala. Sentir el miedo doblar cada esquina, despertar mis sentimientos escupiendo adrenalina. Calles mojadas de rutina, donde la lluvia es el trabajo, la escuela la mentira. Y gasolina en la mochila, un mundo nuevo en el corazón, tu rostro lo acaricia la y el amor, y el amor. Músicas paralelas para nuestro universo. Estamos prisioneros, carceleros. Estamos prisioneros, carceleros. Yo de estos torpes barrotes. Bueno, ahora sí, me despido porque ya llevamos 4 horitas casi de programa y arranqué un rato más tarde, pero estamos en eso. Bueno, ya saben, en una hora aproximadamente, dicen 10:30, pero vieron cómo es la puntualidad jujeña, el Mati Mormandí y la Lule van a estar ahí en Sirviñacu, que es Belgrano, esquina Padilla. Pueden hacer esto, miren, van a comer a Yunca, que queda al lado y es el barcito de unas amigas, que es re lindo y se come riquito y sano, y de ahí se van al espectáculo de Mati Mormandí y la Lule, que es al sobre. Nos encontramos ahí en un ratito. El domingo, uff, que cae 4, a ver, estoy medio desconcertada. Sí, domingo, el domingo 4, o sea que no vamos a tener programa antes de eso, pero bueno, sale el viernes. Recuerden, pueden ir a la Feria Feminista, que va a ser en Humahuaca, el Jardín de las Presentes, ahí al lado del Monumento al Indio. Va a estar la Feria Feminista con un montón de cosas hermosas para comprar, para compartir información, para llevar a todos los niños, las niñas y las niñas de la familia a los espectáculos infantiles también. A partir de las 11 de la mañana y hasta las 7 de la tarde, el Jardín de las Presentes, Feria Feminista. Bueno, creo que no me olvido de nada, y si me olvido me jodo. Vamos a irnos con el bellísimo, el bombonazo, el divino, el grosso de Gabo Ferro, haciendo un tema, una canción divina que escribió cuando empezaron los despidos de este gobierno de mierda. El beso urgente de Gabo Ferro, hasta el lunes que viene a las 6 de la tarde. Quiero que me tape, mi amor, la boca de un beso. Entre tanto grito y dolor, amor, yo te necesito. Necesito que digas que aún tengo mi trabajo para poder pararme en mis pies, amor, yo te necesito. Quiero que me ahogues, amor, de un solo beso, sin ocultarme bien la respiración. Desde hace tiempo, cuando el agua era turbia y era turbia la plaza, para poder desahogarme, mi amor, por favor, vos dame un beso. Ay, amor, qué sabor tan amargo, tengo los labios partidos, pero con y